Respecto a todas aquellas largas y solitarias horas que tenía que tolerar, solo podía decir que se había acostumbrado a aquella rutina. Pero quiero decir, he aprovechado el tiempo libre. Por ejemplo, aprendí una lengua extranjera sin más ayuda que los libros. También he estudiado fracciones y decimales y he intentado hacer un poco de álgebra. Pero siempre he sido malo con los números. Entiendo, entiendo. Y dígame, ¿está usted obligado a permanecer en esta corriente de aire húmedo mientras está de servicio? ¿Jamás puede salir a la luz del sol? Bueno, eso depende de la hora y de las circunstancias. Algunas veces hay menos tráfico en la línea que otras. Cuando hace buen tiempo, sí que procuro caminar un poco. Pero como en cualquier momento puede sonar la campanilla eléctrica, estoy pendiente de ella con redoblada ansiedad. Y por eso el alivio es menor de lo que puede suponerse. Luego me invitó a pasar al interior de su puesto, donde había una chimenea, un escritorio para un libro oficial en el que tenía que registrar entradas, un telégrafo con sus indicadores y sus agujas y la campanilla que había mencionado. Preparó café para ambos. Por lo que me cuenta, entiendo que usted ha recibido una educación superior con respecto a la labor que aquí realiza. Espero que mis palabras no lo ofendan. Oh, no se preocupe. Aquí tiene un poco de café. Gracias. A decir verdad, creo que hay muchos ejemplos de pequeñas incongruencias de este tipo en las grandes empresas o en ciertas agrupaciones. He escuchado que personal de buena educación trabaja en los asilos, en la policía e incluso en el ejército. Y sé que ocurre más o menos lo mismo en la plantilla de cualquier gran ferrocarril. Es cierto.